Bueno, continuando, creo que esta es la última entrevista, si no me falta alguien más. Estamos con el conocidísimo InterDigi, ¿no es cierto? Así se pronuncia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué actividades realizas? Sí, InterDigi es la pronunciación. Hay quien le dice InterDigi. Yo soy profesor de la Universidad Católica. Mi nombre es Patricio Ceballos. También doy unas clases en la Universidad de San Francisco en las áreas de nuevas tecnologías, diseño gráfico. Yo mismo soy diseñador gráfico y diseñador de interfaces multimedia. ¿Qué te ha parecido esta mañana, este domingo en la mañana? Me ha parecido una reunión muy productiva. A veces sentimos que estamos solos en la UEF y resulta que en el Ecuador hay otra gente que tiene las mismas inquietudes, las mismas ganas de hacer las cosas, y el ponernos al servicio de todos los demás, el que nos conozcan, que sepan a qué nos dedicamos, qué hacemos, cuáles son nuestras fortalezas, pienso que puede enriquecer muchísimo los proyectos que cada uno tenga. Eso, ¿y qué llamado harías a la gente que quiere unirse? ¿Cómo decirles que se...? Porque existe una comunidad, existen varias personas que trabajan individualmente. ¿Cómo unirnos? ¿Cómo colaborar en diferentes campos? Porque esto del emprendimiento no solamente es web, sino también es diseño, tal vez editorial, varios campos. Algunas de las pautas de esa unión ya se han trazado en esta reunión. Lo principal sería estar en contacto a través de un grupo, de una comunidad, de cualquier cosa. Ahora hay muchas herramientas para estar en contacto. Yo pienso que tenemos también que quitarnos la mentalidad de mi idea es mi idea y no la comparto con nadie, y mientras menos gente la sepa, mejor. Al contrario, pienso que la web 2.0 es un espacio colaborativo, y mientras más sepamos sobre las ideas de los demás, más rico y mejor desarrollado puede ser un proyecto. Gracias, y estamos en contacto y por ahí tuiteándonos todos seguido. Felicidades. Gracias. Bueno, viejo. Yo no sé, bueno, pero... Oye, entonces estamos al habla, estamos porque... Yo hasta mañana ya armo el grupo y les envío el mail a todos. Chéveras. Mis datos son medias raras. Son raras mis datos. Pero yo tengo tu... Ah, no, es que estaban por ti, te leí de un... info@palulo.es. Creo que este es el personal, por si acaso. Chévere. No, si está de bien. Yo taché el mío de arriba porque escribí mal. ¿Pusiste el otro mail? No, o sea, puse el número del uno y el del otro. Chao, viejo. Yo le estaba conversando a él en mi portal. Yo tengo un área que le ponía podcast y estaba usando los podcasts del comercio. ¿Ya? Y me encantaba porque tomaba fotos. Creía en la foto, digamos, de Rafael Correa con el soporte. ¿Cuándo está hablando él? Sí, sí, ¿cómo poner? Exacto, eso, si tú desarrollas eso, pero si le puedes hacer tipo farándula. Bueno, es que en huevos, este de farándula, yo te pongo, y después te pongo el de noticias y en el otro que tengo, que es para empresarios. Y sí, ya, ¿sabes que te va a pasar el link de mí, de lo que estoy haciendo? Tómame, la tarjeta. Voy a hacer una. No soy nadie. Aquí está mi teléfono y huevos. Yo tuiteé, pero faltaba una O. Ah, ya. ¿Y cómo se llama? Por si acaso no sirve este email de aquí. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ¿cuál sirve? Es. Es que puedes escribir al webmaster por último. Pero es que no les puse. Claro. Ah, ya. Yo ahorita hago todo. Necesito a alguien para mejorar. Verás, te voy a poner así. Parando la bloguera. El consorcio. Los finlandeses. Anda perdido los finlandeses. Están despoblados. Verás. Sí, ¿no? pr@yahoo.com.ar y lo mismo, pero en huevos.com. Oye, chévere, entonces yo te estoy mandando ahí para tener un contacto. Sí, porque yo sé que tú le pones algo, yo le pongo, o sea, yo prefiero a alguien ahorita apoyar. Justamente estaba conversando con él para ver si hacíamos eso a nivel universitario. Sí, si por mientras o hablemos después, no sé. ¿Sabes que el mío más o menos de tecnología? Y en cada reunión les paso entrevistando a ellos, están acostumbrados. Ah. Y hay varias, hay reuniones siquiera unas dos por mes, ¿no? Según sí, lo último que está pasando. De bloggers, unos. Pero últimamente no hemos hecho. Claro, son reuniones informales. Porque te juro, ahorita no sé qué hablaste. No, ¿qué opinas de esto? Pero bueno, igual. Chao. Creo que ya acabamos de grabar todo. Sí, mejor ahí tú.